Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Con Telma Luzán. Acá. En todos en vuelo. Y ahí viene marchando la fuerza soviética. No sé si son la de la Marina, quizá, Ella no es nada marcial para marchar. No, ¿usted no se fijó que Telma? No, es prácticamente una modelo. No, viene con un paso de una elegancia. Reina. Pero bueno, que destaca entre medio de las tropas. Exactamente. Telma, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, en el Día de la Diversidad Cultural. Así es. Sí, no confundir. Muy bien. Ojo, muy bien, ¿eh? Ojo. Sí. Ojo con lo que festejamos. Sí, hoy. Claro. ¿Qué nos trajiste? Mira, hoy como curioso. Justamente es un día tranqui, feriado, traje unos libros para comentar, porque qué bueno. Traje tres libros que me gustaron mucho. A ver. Que tienen que ver con tu tema, con tu tiene metier. Que ver con la política internacional. ¿De acuerdo? Okay. Mira, uno es, acaba de salir, fresquito, es de Néstor Restivo, nuestro compañero acá en Radio Nacional, también es colaborador de Página 12, él es historiador y es especialista en temas económicos. Y es el fundador de una revista y de un portal de noticias llamado Dang Dai, que es la primera revista que trata sobre el tema China, acá en la Argentina. Una revista de un lujo asiático. Excelente revista, sí. Sí, muy, muy, muy bien hecha. Es todo sobre China. Sobre China en la relación sí, con las Argentina, relaciones China, ¿no? China-Argentina. A mí me tocó colaborar también para la revista. Mirá que sí, yo también hice una entrevista para un profesor y campeón de Go. El juego... de golf. No, Go. El juego chino, ¿viste? No. G-O. Es un tablero de madera con fichas. Que es como las damas, como el juego ajedrez, de las damas. El ajedrez chino sería. Claro, con 2000 fichas cada uno. No, no son dos ejércitos que se enfrentan, sino que son dos poderes, digamos, que se tienen que, como bien al estilo oriental, ser al mismo tiempo contrapuestos, pero armónicos. Es un juego muy interesante. Bueno, pero no me voy a desviar del tema. Sí, sí. Entonces, este libro de Néstor Restivo, que se llama China, el añado inesperado, presente y futuro de la relación entre Argentina y la República Popular China, es en realidad como un libro de viajes, porque él estuvo ahí en el 2014, en el 2012, con muy buena y muy diversa información. Por un lado, sobre las áreas donde crece la demanda, por ahí algo más conocido como el campo de los negocios, el vino, por ejemplo, es un tema, algo muy requerido en China. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el polo. Mira, ¿quieren tomar vino y jugar al polo? Bueno, es una, como él dice, una exportación de lujo, ¿no? Claro. De nichos lujosos. Y junto con eso que arrastra otros sectores, como por ejemplo talabartería, artesanías, etcétera. Después está el tema más conocido también, que tiene que ver con los alimentos, con la exportación de alimentos. Sabemos que nuestro país es uno de los mayores productores de alimentos, y el tema de la minería, ¿no? Esto es las materias primas, por ahí es lo más conocido. Pero muy interesante, por lo menos a mí me resultó, todo lo que tiene que ver con la zona cultural y educativa. Por ejemplo, ahí leyendo el libro de Néstor Restivo me entero que nosotros vamos a abrir un centro cultural argentino en varias ciudades chinas por un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping. Va a ser un escándalo. Promoción de nuestra cultura, por ejemplo, bueno, conciertos, tango, espectáculos de rock, cine nacional, feria del libro, o sea, hasta una gira de la radio La Colifata. Mirá. En China, o sea, realmente súper interesante, ¿no? Y después están los temas estratégicos, como también más conocido, por el apoyo de China a la causa de Malvinas, o el tema de la cooperación en materia nuclear y espacial de China, ¿no? Por ejemplo, China quiere llegar a la Luna en el año 2016. Su proyecto, sí. Ya. Y en uno de los lugares de sustento para su satélite va a ser una base en Neuquén. Ajá. Entonces ese tipo de cosas que la verdad es que yo no las conocía, no es muy muy interesante en ese sentido. Bueno, después exportaciones más elaboradas del tipo leche maternizada, porque nuestro país también es uno de los países más avanzados en el tema de los lácteos, de la elaboración del lácteo. Eso me enteré en México, Por ejemplo, la leche pasteurizada es un invento argentino. No. Mira. Sí, señor. Sí. O sea, todo lo que tenga que ver con lácteos estamos... No, Pasteur no, pero... Pasteur también. Así que inventamos la leche pasteurizada. Sí, hay somos muy avanzados en el tema lácteos, productos veterinarios y genética animal, semillas, maquinaria agrícola, etcétera. Así que bueno, ese es uno de los libros. El otro libro que quería recomendar es de Adriana Puigros. Adriana Puigros es una política conocida, pero ella es doctora en ciencias de la educación. Claro, claro. Y escribió hace muchos años un libro que se llama Imperialismo y Educación en América Latina. El libro es de los años 80, en realidad el prólogo es de 1978, ya lo escribe en su exilio de México y cuenta que está basado en su tesis doctoral. Pero ella lo actualiza ahora, lo acaba de sacar otra vez, actualizado hasta el 2015. Y es súper interesante porque, bueno, de alguna manera nos explica cómo funciona la penetración cultural de Estados Unidos. O sea, yo decía un poco en chiste antes de entrar acá, le decía a Carlos, bueno, ¿cómo es que nosotros terminamos festejando Halloween? ¿Quieren saber cómo es que terminamos festejando Halloween? Bueno, es parte de un plan, dirías, algo así. Bueno, podremos llamarlo un plan, es una cuestión ideológica. Ella explica primero, la primera parte, cómo Estados Unidos empieza basándose en los primeros colonizadores que tuvieron, que eran calvinistas y eran muy religiosos, digamos, reforzando la idea de que son superiores y de que tienen una obligación moral de llevar la civilización a los salvajes que vendríamos a estar en al sur. Nosotros. Levantá la mano, Nero. Levantemos la mano. Entonces empieza contando las raíces ideológicas de estos primeros colonos que terminan después fundiéndose con otras nuevas ideologías como la idea del progreso, el darwinismo, etcétera, y termina justificando el expansionismo, la excepcionalidad, como la llamaba. Y una idea buena, agarraron, ¿no? Y diseñan, sí, o lo que se llama una penetración cultural, porque ellos creen que, digamos, hacen el bien de alguna manera. Entonces, en nuestra región, por ejemplo... A mí, por ejemplo, esa es la parte una que... certeza de los norteamericanos, del pueblo, es que es el país que más ayuda al mundo. Claro. Y eso no tiene nada que ver con la realidad, pero están convencidos los norteamericanos que es el país que más ayuda al mundo. Y una de las formas de penetración en nuestra región es a través de las misiones. Por ejemplo, todas estas manifestaciones de los pueblos originarios contra Evo Morales, contra Correa en Ecuador, muchos de esos pueblos originarios están penetrados por lo que llaman misiones religiosas, o la USAID, también se conocen por la USAID, o a veces funcionan como los cuerpos de paz, se llamó en otra época. Sí. Hubo en todas épocas, en la época de Kennedy, en la época de... Los pentecostales acá, en la Argentina la penetración de pentecostales entre los pueblos originarios es enorme y muchas veces genera conflictos con el Estado argentino, ¿no? Porque tienen posturas sobre la salud y demás que son... Bueno, es que esa es la idea, van trayendo, digamos, son maestros, médicos, agricultores, les enseñan a cultivar, etcétera, y trabajan como pedagogos y como políticos, ¿no? Y, digamos, lo más eficiente que para ellos es imponer la, digamos, debilitar todas las tradiciones originales e imponer las propias. Por eso sueño el caso de Halloween. Y el objetivo de última es imponer el American Way of Life, ¿no? O sea, la ideología norteamericana como la mejor del mundo y la que se debe sostener. Consulta, ¿esto lo arma alguien o ellos cada americano piensa que su deber es... No. El libro de Adriana te explica cómo fueron, después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de Kennedy, bla, bla, bla, toda la historia, se fueron formando maestros, etcétera, etcétera, con distintos nombres, son distintas asociaciones. Y uno de los elementos fundamentales para ellos, o sea, el éxito consiste en hacerse invisibles, es decir, se mimetizan en las sociedades y... transfundan, como si fuera sangre, estas nuevas formas de pensar y la idea es reemplazar las tradiciones originarias o incluso las nuestras. No hace falta ser un pueblo originario, simplemente la argentinidad, por decirlo de alguna manera, con otras formas de pensar. ¿No? Papá Noel en contra de los Reyes Magos, digo, la fiesta que... O comer McDonald's también. Exactamente. Este libro, que repito, se llama Imperialismo y Educación en América Latina, lo acaba de reeditar Coligüe. Así que, bueno, la verdad es que me parece excelente para entender un poco cómo funciona la cultura norteamericana. Y bueno, y finalmente, el último libro es el de Bernard Maris, se llama Carta Abierta a los Gurúes de la Economía que nos toman por imbéciles. Ah. Es un libro como catártico, ¿no? Me parece que el título, por favor. Es Carta Abierta a los Gurúes de la Economía que nos toman por imbéciles. Este libro es de 1999. Cuando me llegó a mí, en 1999, que estábamos en pleno neoliberalismo, me lo devoré en una noche porque era todo lo que uno quería decir a los economistas en aquel momento y no podía. Hoy tal vez queda para nosotros un poquito viejo. ¿Qué pasó? Que Bernard Maris, lamentablemente, era una de las personas que trabajaba en Charlie Hebdo. Y cuando fue el ataque de Charlie Hebdo en enero de este año, lo mataron. Ah, mirá, es uno de los muertos de... Es uno de los muertos de Charlie Hebdo. Ajá. Entonces reeditan, Ariel reedita este libro de Bernard Maris. Por eso digo que en algunos puntos, yo, afortunadamente para nosotros los argentinos, en algunos puntos ha quedado un poquito viejo. Claro, pero porque ya muchas cosas se dijeron en estos años. Se dijeron. Hemos dicho, habíamos hablado muy mal del neoliberalismo. Exactamente. Y entonces, ya por suerte, no es tan vívido, pero igualmente voy a leer un par de parágrafos porque es extraordinario. Por ejemplo, dice, hablándole a los economistas, dice, ¿no serán ustedes los nuevos hechiceros que examinan lo que llaman estadísticas en lugar de las lívidas entrañas de las aves? ¿No serán sacerdotes o vírgenes de una nueva religión en la que el Espíritu Santo se llama mercado, como murmuran en alguna confesión? ¿O son simplemente estafadores, como los médicos de Molière? ¿Serán acaso ingenuos? Y después, en otro momento, por ejemplo, dice, ¿y ustedes? Dice, los médicos no tienen libertad para equivocarse, tampoco los ingenieros, ni los maquinistas de un tren, que se arriesgan a ir a la cárcel si se equivocan. En cambio, los economistas tienen todo el derecho del mundo de colaborar con la mafia y lamentar hacerlo, o de sangrar a los pueblos y destruir sus derechos, o proclamar una cosa y su contraria al día siguiente sin importarle nada. ¿No es genial? Tal realmente. Cual. Sí, sí. Bueno, este es el libro de Bernard Maris que recomiendo realmente mucho. Carta Abierta a los Gurúes de la Economía que nos toman por imbéciles. Telma Luzzani, muchas gracias. Nos vemos el viernes, entonces. Vamos al informativo de Radio Nacional.